Yeah, antes estaba down. Como que en guay, pero ahora estamos arriba, venimos del underground. Yeah, dime guay, ¿por qué eres tan envidioso ahora que estoy coronado? Ey, estoy por Hawaii, no me llames, yo te llamo, tengo el celu apagado. Ey, ando rulay con los míos 24-7, yo vivo burlao. Soy una estrella gold style como Notti. Tú eres un payaso, voy a ponerte crotty. La muñeca fría parece un frosty. No me caigo nunca como yo chuaclotti. Mis zapatos italianos Pavarotti. Benihana, quiero sushi con los chopsticks. Ella me puso el bizcocho y yo el frosting. Y yo le metí agresivo como Austin. Ey, agresivo, capitán flow agresivo. Cuando yo me voy de compra ya ni miro el recibo. Solamente marihuana, cero antidepresivo. Solamente fluyo en la cabina, ya yo ni escribo. Yo pasé todo el proceso, todo lo mío es merecido. Me tiran la mala, pero estoy tan fucking bendecido. Lo tengo pensando como puñeta, hace tanto ruido. Yo tengo un palé y yo estoy pensando abrir un cuido. Yeah, bebiendo Genesis con Mali. Celebrando llegaron él es de Cali. Yeah, que te patean como Cavari. Enrolando mis bastones como Harry. Yeah, 5 dígitos por party. Drifteando Mario Kart en un Ferrari. Yeah. Y en mi copa tengo NC con Molly, NC con Molly, NC con Molly, 3 Philly pa' Denny, ey, White DJ si Penny, pa'l carajo la peli, ey, no me meto pali, no, no brego con poli, no, se lo meto a tu puta, después pido domino, nunca toqué la pizza, pero qué rico comimos, es clave en mi cama como la canción de Anónimo, no me meto pali, no, no brego con poli, no, se lo meto a tu puta, después pido domino, yeah. Bebiendo Genesis con Mali. Celebrando llegaron él es de Cali. Yeah, que te patean como Cavari. Enrolando mis bastones como Harry. Yeah, 5 dígitos por party. Drifteando Mario Kart en un Ferrari. Yeah, y en mi copa tengo Genesis con Mali. Genesis con Mali.